Este es el tercer encuentro de artesanos nacional de acá de Cañuelas. Vienen 120 artesanos de todo el país. Y bueno, también hay artesanos locales, hay espectáculos. El centro cultural, hay espectáculos los tres días de bandas, de baile. Sí, va a haber espectáculos, todas bandas del centro cultural de acá de Cañuelas. Bueno, y después hay espectáculos en vivo de artistas plásticos que vienen a pintar. Y bueno, va a haber algún músico que también va a tocar en alguna esquina de la gorra. Y es probable que venga una estatua viviente también a instalarse. Y bueno, la idea es reunir y juntarnos todos los artesanos que viajamos por todo el país en nuestra ciudad, traerlos a nuestra ciudad. 120, 125 aproximadamente. Nosotros dos somos artesanos, viajamos por todo el país haciendo encuentros que se hacen en todas las ciudades del país. Y bueno, como vivimos acá en Cañuelas, la idea es, como ellos nos reciben en otro lado, invitarlos para que vengan a visitarnos acá a la ciudad de Cañuelas y que de paso la gente de Cañuelas pueda ver artesanos que vienen. Tenemos desde Córdoba, Mendoza, ahí del sur, de Neuquén, ahí de la provincia de Buenos Aires. Vienen artesanos que nos reciben a nosotros en otro lado cuando viajamos y bueno, y nosotros ahora los recibimos acá. Sí, ese es el tercer año. La idea es que se hace todos los años, una vez por año, en el fin de semana del día de la primavera. Sí, como contaba, de Mar del Plata, no me acuerdo, pero de Santa Fe, de Rosario, de todos lados del país. Si recorren la feria van a ver que no hay un puesto igual al otro, a pesar de que hay varios que hacen juguetes o varios que hacen cuero. Cada artesano le pone su propia creatividad y no hay un puesto, no van a encontrar un puesto igual al otro en la feria. Hay encuentros grandes casi todos los meses, pero cada uno va a distintos lugares, ¿no? Hay encuentros grandes con Bahía Blanca, Neuquén, que tienen muchos años de que se está haciendo y cada vez se hace más grande. Otra cosa que es muy linda acá, como decía, son el tema de los pintores que pintan en vivo, que pintan con los dedos, paisajes, con aerosoles, también paisajes. Hay retratistas con aerógrafo. Sí, la verdad que al público le gusta mucho la feria, viene mucho público, en eso tenemos la suerte de que a la gente de Cañuela le gusta, porque encuentra algo completamente diferente, que no está nunca en la plaza, y bueno, ha tenido un buen resultado. Espectáculos hay a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 o 9, los tres días, y los artesanos desde la mañana hasta la noche durante los tres días. No, va a haber cuando se cierra, es una costumbre de todos los artesanos que aplaudimos como despidiendo para el año siguiente, y bueno, y ese es el cierre de la feria que supuestamente va a ser el domingo. Con una posibilidad de, porque hay un pronóstico que no se sabe de mañana, que si llega a ser que mañana se descompone el tiempo, lo vamos a extender hasta el lunes, para que la gente sepa que también puede venir el lunes. Si es que mañana el tiempo está feo, lo vamos a extender un día más y va a estar hasta el lunes.